Bueno, en la ocasión del día viernes, la deportista destacada fue precisamente Milagros Llorio, quien se coronó en patín artístico en el torneo sudamericano que se llevó a cabo en Santa Catarina, en Brasil. Milagros está en comunicación telefónica, ¿sí? Por lo tanto, le saludamos, le damos la bienvenida. Milagros, buen día, ¿cómo estás? Felicitaciones por... Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Contenta? ¿Alegre? Contame, sí, cómo tomaste el reconocimiento. No, re bien, estuvo re lindo. ¿Cómo fue esa convocatoria? Contame, ¿cómo fue la llegada a la invitación? ¿Cómo lo tomaste desde ese momento? La verdad que en ese momento fue súper inesperado, porque la verdad que todos los deportistas que estábamos ahí, o sea, yo creo que todos nos merecíamos algo así. Entonces, nada, no me lo esperaba. ¿Y cuando le comentaste a tu familia, a tus amistades, cómo fue? ¿Cómo lo tomaron también? Súper contentos todos, felices. Y bueno, y luego, estando ahí en el salón, ¿cómo la fuiste llevando ahí a la entrega, a la fiesta, hasta que llegó el momento, ¿no? El decisivo, ¿no? Cuando se nombró tu nombre, precisamente. Sí, no, estuvo re lindo. Aparte, la cantidad que éramos era increíble. ¿Viviste en algún momento alguna entrega similar o algún momento similar dentro de lo que venís realizando en la actividad? Sí, el año pasado estuve en Los Caldén, que fue lo más parecido. ¿Y este año cómo te ves? ¿Te ves también por ahí o no? ¿Cómo? Y esperemos, ojalá. Contame, mucha juventud, ¿cuántos años tenés? 18, recién cumplidos. ¿Recién? ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? Hace una semana. Ah, mirá, nada. Bueno, feliz cumpleaños. Estamos como todavía en el lapso ahí del sí, saludo. Sí. Gracias. ¿Y cómo viene siendo puntualmente la consagración en Brasil? Contanos un poco ahí detalles de lo que ha sido esa presentación, esa consagración, ¿no? Teniendo en cuenta que había deportistas, obviamente de Brasil, porque era la sede, pero también de aquí de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Venezuela, bueno, sí. Muchísimos países representados y pudiste obtener el logro máximo en tu categoría. Sí, la verdad que fue hermoso. Aparte, viajar con la selección es increíble. ¿Cómo lo viviste a esos días? Obviamente nos hacían entrenar, cosa de no quedarnos quietos, con muchos nervios, obvio, porque representar al país no es algo fácil. Pero nada, súper conforme con todo. Aparte, llevábamos un entrenamiento increíble en el club, así que estaba con confianza también, así que nada, muy lindo. ¿Es la primera convocatoria que te ha llegado o no? Sí. Primera convocatoria y ya con consagración, mirá qué bien. Sí. Es como que no terminás como de caer en una y encima lograste el objetivo, o sea, como que está todo junto ahí, muy relacionado y es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo son los entrenamientos? Hablaste de entrenamientos. Contanos un poco cómo es ese día a día, qué se trabaja puntualmente. Entrenamos lunes, miércoles y viernes, 3 horas. Se dividen las horas por disciplinas, porque hacemos muchas disciplinas. Yo justo en este sudamericano fui en una, pero hago 4. Así que se dividen las horas por disciplina, pero ahora para el sudamericano la idea era que fueran 2 horas de sudamericano y 1 hora para entrenar las otras disciplinas, así nos preparamos bien para el sudamericano. Ajá, por la exigencia del torneo, digamos. Sí. ¿Y por qué en una, solamente en una? ¿Por qué se dio esa elección? Por un tema de que para poder ir al sudamericano tenías que tener un nacional. Ajá. Y haber clasificado en una reválida que se hizo a principio de año. Yo clasifiqué en las 4, pero al nacional fui solo en 2. Bien. ¿Y cómo es el tema ese de la división de las disciplinas? A ver, contanos un poco cuáles son las que haces. Hago libre, free dance, danza y escuela. Bien, ¿y las que clasificaste o la que te coronaste aquí fue en? En libre. En libre. ¿Y cómo se arma un entrenamiento? ¿Cómo es básicamente, la verdad, para que la gente lo entienda, sepa qué se hace en el patín artístico? Que vos le comentes, a ver bien qué es lo que se hace, cómo es una rutina de entrenamiento, cómo es luego también, obviamente, una de competencia. Sí, bueno, primero obviamente una buena elongación porque es lo principal en el patinaje artístico. Elongamos bien 10-15 minutos, empezamos a calentar, movilidad articular, unos saltos, movemos bien todo el cuerpo hasta la punta de los dedos, cosa de que esté todo listo, y ahí ya empezamos saltos, trompos, que es en los que giramos, y ahí ya empezamos, si tenemos alguna competencia cerca, ya ahí arrancas con tu coreo, la repasas 3-4 veces, y después empezamos a pasar de a una, cosa de que las técnicas puedan ver bien a cada una, le corrijan todo bien, y así con todas las disciplinas. Ajá. ¿Cómo es la elección de un coreo? ¿Cómo trabajas ahí con el coreo? ¿Cómo decís, no, quiero hacer esto o vamos a hacer esto? ¿Cómo se define eso? Está todo dividido por categorías y edades. Claro. Cada edad y cada categoría tiene sus elementos obligatorios. Lo único que hacemos nosotros es, obviamente, cada una elige la canción que más le guste y junto con la técnica arma la coreo y después nos la enseña a nosotros. Ah, mira, o sea, vos elegís la canción. Sí. ¿Y qué, cómo es esa elección? ¿Qué te lleva a vos, por ejemplo, a elegir una canción puntual? Yo lo que hago es poner, primero buscar muchísimo, porque es lo que más cuesta la elección de la canción, porque es algo con lo que te tenés que sentir cómodo. Claro. Y después con la que mejor me imagine en una pista es esa. Bien. Y ahora, aquí en el sudamericano, ¿cómo fue esa elección de la canción? ¿Cómo lo llevaste? Justo esa, estábamos en un nacional el año pasado con mi técnica. Ajá. Y la patinó una chica y justo cuando la empezó a patinar la escuchamos y nos miramos al mismo tiempo y dijimos qué linda canción y este año la elegí. ¿Qué fue? ¿Cuál? I Dream a Dream de Susan Boyle. Ajá. Es en inglés. Mira vos. Y de ahí te quedó y nada, era a empezar a preparar la coreo con eso. Sí, sí, sí. Mira qué bien. ¿Qué te llevó al patín artístico? Desde muy chiquita, de los 4, no sé, sé que me llamaban la atención las ruedas. Siempre anduviste ahí con algún roller, algún patín, algo, y desde ahí sí, arrancaste. Sí, sí, desde ahí no paré. O sea, ¿no tenías a nadie en la familia que quisiera o esté vinculado no. al deporte? No, no, no. Al deporte, a ese deporte puntual. Quizás en tu familia, no sé, tu papá, tu mamá, estaban con alguna otra disciplina o no. Claro, mis papás siempre hicieron atletismo, nada que ver. Sí, no, la verdad que no. ¿Y vos, cuando empezaste ahí con el tema de patín y eso, no, por qué te fuiste más al lado del patín artístico y no, por ejemplo, de rollers, no? ¿Qué te llevó a acercarte puntualmente al patín artístico? Y pasa que a mí siempre me gustó mucho el patín y baile, y justo conectaba todo. ¿Fuiste a baile? ¿Hiciste algún momento baile? Sí, de más chica, tenía 3 años por ahí, hacía danza clásica. Ah, claro, tenía ya como una base. Sí. Y una base sí, importante, sí. ¿No? Danza clásica sí. No es fácil. No. Entonces, ¿sentí que eso te ha generado también una facilidad a la hora de los movimientos? Sí, puede ser. Capaz que por ahí la postura y eso que es lo que primero te enseñan. Luego, cuando comenzaste directamente con el artístico, ¿el baile lo dejaste de lado o no seguiste por ahí haciendo algo con eso? No, lo dejé. ¿Lo dejaste? Hice un poco gimnasia artística después junto con patín, pero no, me quedé con patín. Claro, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo estás con el tema colegio y demás? ¿Ya terminaste? ¿Ya está? Sí, ya terminé todo. O sea que, ¿cuándo arrancaste esta semana? Hoy, digamos, ¿arrancás ya de vacaciones? De vacaciones, sí, esta semana. ¿Y en lo deportivo? ¿Cómo se viene ahora esta última partecita del año? ¿Hay algo programado? ¿Hay algo para hacer o no? Es como que ya están de descanso. Ayer tuvimos el cierre de fin de año, que bueno, además de ser patinadora soy profe, así que con todas las chiquitas, las más grandes, todas estábamos con el cierre de fin de año ayer. Y bueno, ahora me quedan las invitaciones que me han invitado a otros pueblos acá de La Pampa a ir a presentarme, así que me queda eso nada más. Mira vos, ¿cómo es el tema de ser profe? ¿Cómo lo llevas? ¿Te gusta? ¿Cómo se te dio? Sí, me encanta. Este año tuve la posibilidad de dar a todos los grupos, el único que no doy es avanzado, que lo da mi técnica, que en ese es en el que entreno yo. Uh-huh. Pero sí, me encanta. Tenemos nenas de 4 hasta 22 años. Mira vos. Una edad importante. ¿Y eso te lleva a decir, bueno, vamos a meternos acá a estudiar un poco por este lado? ¿O cómo lo vas tomando eso? No, el año que viene me voy para Córdoba, así que voy a seguir patina allá. ¿Qué vas a estudiar, imagino? Ingeniería química. Ingeniería de química, mirá vos. Sí. No, pensé que ibas a buscar algo más relacionado quizá con el deporte. ¿Qué te llevó a ingeniería de química? Me gusta mucho el tema laboratorio y las exactas. Qué grande, bien ahí. Pero bueno, la cuestión es seguir un poco vinculado con el patín, pero bueno, Sí. En Córdoba. Sí. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Mili, bueno, agradecerte por tu tiempo. Ojalá que vengan más presentaciones, ojalá que vengan más logros también. Lo importante es que todo lo que haces desde muy chica, como nos vas comentando, de los 4 años más o menos, lo haces con muchas ganas y eso está muy, pero muy bueno que estés haciendo lo que te gusta, en definitiva, ¿no? Y con, me imagino, como en todo, la familia y un grupo que acompaña y que obviamente, bueno, previo a cerrar la nota, siempre dejamos ahí estos segunditos, este minutito como para que, bueno, nada, puedas saludar a la gente que te parezca, que quieras, que te quieras acordar en este momento. Bueno, gracias a ustedes, obviamente, por invitarme a esto. A mi familia, a mis amigos, a mis técnicas, obviamente, que si no, no hubiese logrado nada de esto. Y nada, eso. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros. Que sigas bien. Gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, igualmente.